nosotros nos oponemos a la adhesión de la provincia a este proyecto de ley de riesgo de trabajo. Opinamos que las comisiones médicas no tienen la competencia jurisdiccional en materia laboral. Se le están otorgando a las comisiones médicas funciones propias del Poder Judicial. Esto de establecer la obligatoriedad de que el trabajador vaya primero a las comisiones médicas y después recurra en la vía administrativa a otra comisión médica superior, me parece que es una traba para el acceso directo a la justicia laboral de los trabajadores. Estas comisiones médicas tampoco pueden ser tildadas de imparciales, porque buena parte de sus gastos los pagan las aseguradoras de riesgo de trabajo. Nosotros nos oponemos básicamente a la ley de ART, donde se mercantiliza el tema de la seguridad en el empleo y el tema de la salud laboral. Nosotros creemos, junto con muchos otros gremios, que se debe redactar una nueva ley de accidentes del trabajo, una ley nacional, también donde se incluyan a los comités mixtos de salud y seguridad del trabajo que existen en la provincia de Santa Fe, dándole un protagonismo a los trabajadores en la prevención. No creemos que exista una industria del juicio, sino que existe un altísimo índice de siniestralidad, porque las empresas no se preocupan en brindar lugares cómodos, seguros y libres de riesgo para los trabajadores. Por eso para nosotros los comités mixtos de salud y seguridad del trabajo son fundamentales. Y además creemos que el tema de la seguridad y de la salud debe estar regido por un régimen público y sin fines de lucro, porque la vida y la salud de los trabajadores no pueden ser parte de un negocio privado. Así que nos oponemos a la adhesión de la provincia, que impone un cepo a los juicios de los trabajadores por accidente y enfermedad del trabajo, y amplían el negocio de las ART a costo de la vida y la salud de los trabajadores. Pero también básicamente nos oponemos a una ley de accidentes y de enfermedad de trabajo como la que existe a nivel nacional, donde hay lucro alrededor de la siniestralidad, de la salud, con siempre tenemos que estar luchando con fallos o con determinaciones absolutamente antojadizas, parciales, que minimizan el riesgo, y bueno, realmente nos oponemos totalmente a esto, ¿no? Y agregándole que en esta nueva adhesión que se hace, se intenta que el trabajador primero vaya a la comisión médica, si no le gusta lo que la comisión médica dice y recurre a la justicia, hay una especie de suspensión de lo que la comisión médica ha determinado por incapacidad y el capital que le paga, no paga nada hasta que la justicia decida, con lo cual también el trabajador que queda incapacitado, con problemas de salud, con problemas de asegurar su sustento, se ve obligado a terminar aceptando cifras ridículas. Así que nos parece que el sistema es muy perverso y que no se puede aceptar que la salud de los trabajadores esté discriminada con respecto al resto de los ciudadanos que podrían recurrir por un accidente a los tribunales ordinarios. Este documento, esto que presentaban estos días los sindicatos, ¿cuántos más o menos adhirieron? Y también, ¿cómo viene la cuestión en la legislatura, si hay quórum, si no, ¿cómo lo vienen viendo ustedes? Mira, en realidad son muchos los gremios que han adherido, de la CTA, las dos CTA, del movimiento Rosario 21F, hay una gran cantidad de organizaciones sindicales, yo no las he contado, pero son mayoría, son en realidad las organizaciones que están dispuestas a defender a la gente y no prestarse a los negocios. Y por el otro lado, yo creo que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, hasta ahora ha habido muchas dudas, mucha resistencia a que esto pase, pero también sabemos que hay fuertes operaciones de los grupos económicos intentando doblegar esta voluntad. No sé, nosotros hemos tenido reuniones, hemos planteado nuestra posición frente al Ministerio de Trabajo, frente a los diputados, frente a los senadores, frente al poder político que hoy gobierna la provincia. También lo habíamos hecho al ex gobernador Miguel Lifshitz. Y bueno, parece ser que muchas veces los lobbies económicos y los poderes tácticos pueden ir moviendo los resortes para lograr arrinconar los derechos de la gente. Así que esperemos que esto no se apruebe, que no sea ley y que podamos seguir avanzando para reformular una ley de accidente de trabajo al servicio de la gente, al servicio del trabajador.